Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿cómo le va? Bien, bien, hermosísima mañana. ¿Quién puede estar mal con esta mañana espectacular que va aumentando la temperatura? Les cuento que ahora ya tenemos 9 grados de temperatura, 7 de sensación térmica. Discúlpame, Rivas pregunta si andas en moto o en auto. No, en el móvil. No, como dijiste, linda mañana, hermosa mañana, y le miré la cara a Héctor y... bueno, está bien. Que tenga que circular en moto o en auto no hace la diferencia con que la mañana sea hermosísima. Dígame si no es así. A ver, ¿hacía frío arriba hoy en la moto o no? Sí, me dice. Sí, yo sé lo que es la moto. Les cuento que estuve por allí por San Rafael, por el ex hotel San Rafael. ¿Cómo está el pozo? ¿Estaba Cipriani? No, Cipriani. ¿Y el pozo? Dejó el pozo. ¿Y los yuyos crecen o no? Los yuyos crecen, sí. No, en realidad... Buena cosecha. Fui para ver justamente si había algún tipo de movimiento. Para mí que hay que meter unos bichos ahí con los yuyos. Eso y se arma un zoológico para el verano, ¿sabe la gente que puede un zoológico ahora, en la reserva? Y de ahí del quincho ese, que se lo sacaron todos los muebles, eso me parece a mí. No, los muebles están dentro. Están. Atención no hay allí, porque se nota que no hay atención, o por lo menos está el cartelito que en caso de ser necesario, se puede llamar a un número, se pueden comunicar a un mail o a un número que está allí en la puerta, pero no hay nadie en la atención allí personalizada. Por lo menos las veces que hemos ido, siempre vamos muy tempranito, pero no nunca vemos a nadie. Y miré para adentro de la oficina, está armadita las luces, está armadita, bien. Está armadita, sí, está armadita, que no hay nadie. Y el pozo está allí en el mismo lugar, no se ha movido. No se ha movido el pozo tampoco. Bueno, todo igual, sigue todo igual. No cambia nada. Bien. Los oyentes que nos siguen pueden hacer el seguimiento de lo que ha sido el San Rafael desde antes de su demolición hasta el día de hoy, porque siempre hacemos un relevamiento casi, no sé si mensual, pero pueden allí tener lo que era y lo que es. Bien. Bueno, estoy en el Hospital de Maldonado. ¿Por qué? Porque ayer fue el cumpleaños de la Unidad de Cuidados Paliativos y hoy vinimos a hablar con la doctora Jacqueline Olmedo. Es la jefa de pediatría, Jacqueline Olmedo, de la unidad Maldonado San Carlos, de la unidad 102, Centro Hospitalario Maldonado San Carlos. Y hablábamos fuera de micrófonos de otros temas, no solo de lo que compete a la unidad de cuidados paliativos, y es el hecho de que en este tiempo lo que ha disminuido, me decía la doctora, es las enfermedades respiratorias en los niños, o sea, la atención aquí en el hospital, más allá de todo lo que es el COVID-19 y las restricciones que hay. Contale, Jorge, Ricardo, de la audiencia un poquito sobre eso, Jacqueline, si es posible hablar de eso, y luego sí ya hablamos de este segundo cumpleaños aquí en la Unidad de Cuidados Paliativos. Bueno, buenos días, muchas gracias como siempre por permitir a vuestra audiencia informarles, y bueno, comentábamos con Karina eso, de que estas medidas de distanciamiento social, el uso del barbijo, el tapaboca correctamente usado, el lavarnos las manos frecuentemente, el obviamente que no concurrir a centros educativos ni de trabajo si estamos con tos, resfrío, fiebre o malestar general, como habitualmente en otras oportunidades o otros inviernos lo hacíamos. Eso ha cortado la circulación no solo del coronavirus y para protegernos de esta pandemia mundial COVID-19, sino también para otros virus respiratorios. Y al momento actual, en la sala de pediatría del Centro Hospitalario Maldonado San Carlos, no han habido internaciones de niños con bronquiolitis, que son las infecciones respiratorias virales, en los menores de 2 años, de otros virus que habitualmente tenemos, el BRS, el influenza, AB, adenovirus, enterovirus, y esos no han circulado. Entonces, como hablábamos con Karina, son estas medidas que, independientemente de superado esta situación mundial y pandemia, deben de continuar. El no compartir el mate, o sea, el equipo asistencial sanitario, éramos expertos en compartir mate, y eso también corta la circulación de otros virus. Y sin duda que el lavado de manos, el no permitir, en mi caso como jefa de pediatría, que colegas, luego de salir de una guardia, de asistir 12 horas, puedan, el mismo uniforme, no andar en sus autos o ir de un lugar al otro por el multiempleo de los médicos también, el cambiarse, más allá de que cuando asistís a alguien con patología respiratoria, fiebre, síntomas digestivos, que pueda ser un probable caso sospechoso, requieras un equipo de protección básica como sobretúnica, guantes, etcétera, y una cafanda que te protege ojo, nariz y boca, ¿verdad? Pero también el equipo, no hacerlo que nosotros salíamos de una guardia a otra y estábamos con el equipo o andábamos, y ahí llevábamos los virus de un lugar al otro, ¿verdad? Entonces eso es fundamental. Bien, es muy interesante realmente son estos datos, Jacqueline. Ahora sí, hablamos entonces, si te parece, de este segundo año de esta unidad de cuidados paliativos, que entiendo, con respecto a lo que decías anteriormente, que también ha tenido sus cambios por esta situación que estamos viviendo de pandemia. Sí, exactamente. Bueno, el día de ayer cumplimos 2 años de la unidad de cuidados paliativos pediátricos de Maldonado, que como ustedes saben, es el único pediátrico en el país que es interinstitucional por un convenio de complementariedad público y privado, y habemos integrantes de las distintas instituciones que prestan salud en el departamento de Maldonado. Entonces podemos asistir a todos los niños que son pasibles de cuidados paliativos pediátricos, es decir, como lo hemos hablado en otras oportunidades, que tienen enfermedades que amenazan o limitan sus vidas, para mejorar así la asistencia de esos niños, adolescentes y sus familias, mejorando la calidad de vida. Habiendo 3 pediatras, de las cuales yo pertenezco a ACE, a la Administración de los Servicios de Salud del Estado, la doctora Gabriela Isasti al Sanatorio Mautone Crame, la doctora Teresita Martínez a la asistencial médica y la magíster en psicología Silvia Valladares, pertenece a la Intendencia Departamental de Maldonado. En este momento, por temas personales, no contamos con la licenciada de enfermería, Patricia de León, que recientemente ella se alejó de la unidad, y bueno, prontamente, ya para el mes de septiembre, estaría a su cargo, liberado, como para hacer un llamado, porque también la licenciada de enfermería la aportaba ACE, con 36 horas semanales. Al momento actual, contarle que asistimos 66 niños y en seguimiento activo, por bajas, en seguimiento activo tenemos 55. Las bajas fueron fallecimientos y algunas mudanzas a otras partes del país, ¿verdad? Así que bueno, estamos muy contentos. Por otra parte, lo que les decía Karina, la policlínica de la unidad de cuidados paliativos pediátricos, porque nuestros dispositivos de atención, como lo hemos hablado en otras veces, son atención en policlínica, domicilios, internación y en realidad la policlínica, donde teníamos la policlínica, se constituyó en un lugar de pasaje por el tema de la circulación y para poderle asegurar a los usuarios de ACE, tanto niños como adultos, que si venían a consultar por distintas patologías no corrieran riesgo de contagiarse. Entonces, por un tema de reestructura y que tuvimos que hacer una circulación de los posibles pacientes que de admisión tenían fiebre, tos, resfrío o síntomas que podían ser sospechosos, circulaban por un lugar, y los que llegaban sin fiebre, sin tos, o por un traumatismo, una herida cortante, algo puntual, tenían que circular por otro lugar. Por eso en ese momento, y dado que nuestros niños tienen muchas comorbilidades, como decimos, nuestros niños que atendemos en la unidad de cuidados paliativos pediátricos Maldonado, hicimos que la mayoría no concurrieran a centros asistenciales donde podrían correr el riesgo de contagiarse justamente del COVID o otros virus, como siempre los tratamos de proteger en esta época del año. Por lo cual intensificamos lo que fue domicilios y seguimientos telefónicos. Prontamente, después de fines de junio, comenzamos de forma progresiva a restablecer lo que era la asistencia en policlínica. Nuestra psicóloga, aún y por determinación también de la Intendencia Departamental de Maldonado, nosotros al pertenecer a distintas instituciones nos regimos por, las distintas autoridades, ¿verdad? Sigue realizando las consultas a través de videollamadas y plataforma Zoom. Ha seguido con todos los niños y familias en seguimiento, pero a la presencialidad aún no ha retornado. Prontamente ya lo haremos. Jacqueline, en cuanto a lo que es la infraestructura de la unidad y también la posibilidad justamente de que la población conozca de esta unidad, ¿se ha trabajado en eso? ¿Cómo se ha ido avanzando? Bueno, en realidad estamos muy contentos porque el boca a boca de nuestros colegas, ¿verdad? Porque como siempre decimos, el niño o la familia llega a nosotros a través de su pediatra tratante, a través de un especialista, como puede ser una licenciada, una fonoaudióloga, una fisiatra, una fisioterapeuta, ¿verdad?, que ve que ese niño se pueda haber beneficiado de una estrategia de atención en salud, como son la unidad de cuidados paliativos pediátricos, ese abordaje interdisciplinario que te aborda un todo, no solo el dolor y controlar los síntomas en ese momento, sino también lo emocional, lo social o lo que puedas tener. Entonces, hemos notado cómo hemos estado siendo más visibles y distintos especialistas nos han referido pacientes. Sabiendo, bueno, pediatras, somos referentes, bueno, en la asistencial médica, la doctora Teresita Martínez, también tenemos a Eleisa Fidel Mautone, en la intendencia Silvia Valladares, y bueno, y acá, en este caso, claro, en el hospital, en el centro hospitalario Maldonado San Carlos, al ser yo doble función, la jefa de pediatría e integrante de la unidad de cuidados paliativos pediátricos, difícilmente se escapa a algún niño y como que los usuarios de ACE tenemos el relevamiento de prácticamente todos, podemos decir, si bien aspiramos a asistir a todos porque, bueno, entendemos que aún no hemos llegado a todos y nos falta mucho. Nosotros en realidad seguimos, mis compañeras pediatras siguen teniendo, bueno, las 4 horas semanales asignadas para paliativos cada una de ellas, y mi función de alta dedicación tengo 12 horas asignadas semanales para la unidad de paliativos, y mi compañera psicóloga también. Ahora, en este momento, el recurso humano que tenía más horas asignadas, que eran 36 horas semanales, la licenciada de enfermería, como te decía anteriormente, en este momento no tenemos, y asumimos cada una de nosotras hacer más horas para poder cumplir y esperar al llamado que corresponda para reunir a una persona que tenga el perfil, porque esto, como siempre decimos, no es solo que me guste y hago paliativos, sino que, bueno, hay que capacitarse, hay todo un entrenamiento, una capacitación y un determinado perfil también, porque a los lugares donde llegamos y los niños que tenemos no se tienen múltiples patologías y, bueno, y como siempre está muy bueno, como decimos, capacitarse, trabajar en equipo, para nosotros también como equipo sostenernos y ayudarnos, porque, bueno, hay cosas que igual, o sea, siempre nos van a seguir distintos escenarios que nos van a seguir tocando, quebrantando, que en realidad, bueno, el estar en un equipo y el valernos de esas compañeras y amigas es fundamental. Sí, Jorge, Ricardo, si tienen consultas desde allí. No, está todo muy claro, todo muy claro. Bien, muchísimas gracias, Jacqueline. Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre. Bueno, y un placer y un honor poder contar con ustedes, ¿sí? Bueno, y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos, Jorge, Ricardo, volvemos en un ratito. Gracias. Chao a ustedes. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.